Literaria del país. La Molienda, una hora de palabras. He caminado sobre la luna y no he sentido pavor, salvo por las manos que me impedían llegar al lado oscuro. No hay oscuridad más amable que la de la luna, su luz encandila las tazas a la hora del té, y mi Alicia lunada sonríe para que pase el pavor de medianoche. Si la delicia noctámbula fuera un paisaje agreste, mi luna saciaría la soledad con un poco de luz, tenue resplandor donde el deseo es un clamor rojo, revolución de la sangre que todo lo ha perdido, secreta revolución envuelta en coplas, donde los juncos son cortina para un cadáver, hombre muerto navegando hacia su luna a la deriva de un poema, mar de palabras que nombran lo incompleto, pavor de oscuridad sin luz de luna, mientras la revolución es una herida por donde cae la sangre de los sueños. Una vitrola agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Demostró el pavor de una manera peculiar, resortes de sillón de casa familiar. Antigua calimba, antigua, antigua calimba. Florero de chino, escudo de dragón, alado mansión. Reloj de pared, escudo tarado, espadas cruzadas contra la pared. Una vitrola agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero y así ve, bombardeando, bombardeando. Lugar teniente cabizbajo, doctor en medicinas, experimentando cuerpos comidos por escarabajos. Un anaquel con escalpelo sin sangre, dentaduras postizas, con enervaduras en el sarro, dentaduras postizas. Arriba, tazas de techino. Tocando y tocando, pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola agogó, tocando y tocando, pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una vitrola agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeándonos, atacándonos. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal, esto es una nueva edición de La Molienda, el programa del Espacio Literario Juan L. Ortiz del Centro Cultural de la Cooperación. Hoy tenemos la visita de una poeta que llegó hace poco, podemos decir, al mundo de la poesía con muy buen pie, ganando un premio binacional que se organizó entre Bolivia y Argentina. Me refiero a la poeta Matilde Matilde Méndez. ¿Cómo estás, Matilde? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy muy contenta de estar acá, muy agradecida. Bueno, también yo estoy contento que hayas venido. ¿Cómo fue esta experiencia de participar en ese concurso que se organizó entre Bolivia y Argentina, con un jurado que tuvo algunos muy buenos poetas como Leopoldo Castilla, por nombrar a uno de ellos? Sí, fue interesante. Yo, la verdad, me presenté al principio pensando que era por la obra completa. Y presenté el libro y me llaman a la semana contándome que era, tenía que elegir un solo poema. Y dije, no voy a volver a ir hasta allá. Quedaba lejos. Y fui el último día. Dije, no, lo voy a hacer. Fui el último día y después me anunciaron que había ganado y fue una gran alegría. Más por esto, esta hermandad con Bolivia, es un premio interesante. Claro. La edición del libro va a ser traducida al quechua. Se edita en Bolivia también. Se edita en Bolivia también. Y es una linda experiencia. Yo edité hace poco en una editorial de Cochabamba, hay un libro, así que, y estuve en Santa Cruz, una muy linda feria del libro, así que esperemos que te inviten ahí, seguramente te estarán invitando para que presentes este libro junto con los otros poetas que ganaron, entre ellos Lucio Madariaga. Sí, exactamente, sí. Ganaron la antología que va a salir, reúne también cuento. Ajá. Y a tres poetas, tres narradores y tres poetas. Dos en caso de Bolivia, de poesía, y Argentina. Sí. Fueron dos argentinos y un boliviano. Sí. Ajá. Sí, y va a ser todo bilingüe, digamos. ¿Y la edición y la editorial de Bolivia, sabes cuál es? No, la verdad que no. No se sabe. ¿Y en Argentina no se edita ese libro? Sí, se va a editar acá en la Argentina. Ah. La edita el Ministerio de Cultura. El Ministerio directamente, el Ministerio de Cultura. Que tiene a su cargo Teresa Parodi en estos momentos. Exactamente. Afortunadamente. Bueno, yo hace mucho te conocí haciendo entrevistas para un sitio que tenía una particularidad, no sé si sigue funcionando, que es cuentomislibros.com. Sí, exactamente. No, ya no está más. Por lo menos yo no participo más del proyecto. Ajá. Pero sí, fue una experiencia muy linda esa. Bueno, yo me acuerdo que participó Eduardo Romano, sí, y yo por el Sur y Porfiado, que era como contar el libro que acabamos de sacar, y era raro además que ustedes optaran por llamar a poetas, o sea, que hablaran de un libro de poesía, cuando no es común, digamos, ¿no? Cada vez hay menos espacio en los suplementos culturales, también los concursos, digamos que tu concurso es una singularidad, en un momento donde en la Argentina casi no hay concursos literarios, tenerlo del Fondo Nacional y no mucho más, ¿no? Sí, y cada vez menos de poesía. Sí, y bueno, y entonces, ¿por qué esta decisión de cuánto mi libro y hasta dónde llegó este proyecto? Para que la gente... Y en ese momento la idea era convocar a los escritores latinoamericanos que en oportunidad del lanzamiento de sus libros pudieran tener una plataforma gratuita de promoción y de divulgación de su material. Y nos parecía con el jefe de contenido, que es Matías Méndez, que no podía faltar la poesía, por lo menos. Y aunque nos recomendaban que la poesía no tenía circulación, sí. A mi criterio no podía faltar. Bueno, fue una linda experiencia para los poetas también que participamos ahí. Y bueno, en ese momento no escribías todavía poesía, hablamos de por lo menos 5 años atrás. Sí, más o menos. Sí, escribía, pero no, todavía un poco disperso y un poco caótica mi escritura. No, no era algo como es ahora, que yo me propongo escribir un poema por semana, por ejemplo. Uh-huh. Todavía estaba como buscando una voz que quizá ahora me siento un poco más representada. Uh-huh. Bueno, y tuviste muy, muy buen resultado con este poema, que forma parte de un libro que saldrá pronto en Ediciones en Danza, me comentabas. Sí, sí, sí. Se va a llamar Hacedora de Lluvia. Muy bien. Bueno, una editorial muy respetable, con un catálogo muy, muy bueno, podemos decir. Así que, bueno, es una buena elección. Hoy, mientras conversamos con Matilde, vamos a escuchar algunas canciones de ese grupo emblemático de los 90, que fue Don Cornelio y La Zona. Empezamos con Tazas de Té Chino en la editorial. Y ahora vamos a seguir con Cenizas y Diamantes. Parado aquí, escucho las voces, son cantos de gloria, sonidos secos, son ríos huecos, controlan mi memoria, cenizas y diamantes, cenizas y diamantes. son resplandores divinos densa oscuridad. Fuego más velocidad, la tumba del camino. Cenizas y diamantes. Así. Saludo y pateo la mirada del dolor. Late mis sueños, sobrevuelan hasta vos. Ajá. Hay un túnel, una luz, una salida. Hay tres pájaros, espejos en caída. Un sabor que nace de tu respiración, amargo amor, cenizas y diamantes, pasión. Amargo amor. Saludo y pateo la mirada del dolor. Late mis sueños, sobrevuelan hasta vos. Ajá. Hay un túnel, una luz, una salida. Hay tres pájaros, espejos en caída. Un sabor que nace de tu respiración. Amargo amor, cenizas y diamantes, pasión. Seguimos aquí en La Molienda conversando con Matilde Méndez, quien además en el año 2012 por Adrián Hidalgo, una colección de para niños que se llama Pípala, sacó el libro El color de la nieve, con María Elina, una dibujante muy talentosa, un libro que se consigue en librerías, Matilde. Sí, se consigue en las librerías Corrientes. ¿Fue el primer libro para niños que hiciste? Sí, fue el primer niño. Este libro tiene... Mi hermana es una gran ilustradora y había Yo no lo había dicho. María Elina, que no usa apellido, es la hermana de Matilde. Entonces, sí, es mi hermana. Un proyecto de hermanos este. Sí, ajá. Sí, fue lindo trabajar en conjunto. Ella había hecho unas ilustraciones muy lindas que para mí encerraban una historia. Le dije, María, acá hay un cuento en esta ilustración. Llegué a casa, lo escribí. Y ajá. Después vino el proceso de edición, ¿no? Después esas ilustraciones originales no entraron al libro. Uh-huh. Como suele pasar también con la poesía, que los primeros versos no quedan. No quedan. ¿Y narrativa estás escribiendo también o no, fue esta experiencia? Fue esa experiencia, que es en realidad es un relato muy breve y bastante poético. Uh-huh. Así que es más cercano a lo que sigo haciendo, que es la poesía. Muy bien. Vos tenés una formación en letras, acá en la UBA estudiaste. Sí. Está el mito famoso de que alguien que estudia letras después ya deja de escribir o no puede escribir. ¿Eso vos crees que es así, que es un mito o es que le pasa a alguna gente? Es un mito, pero lo cierto es que a veces tener demasiada información en la cabeza no colabora, ¿no? A veces uno se empieza a trabar con lo ya dicho por otros y se olvida de que todo ya está dicho por otros cuando uno empieza a escribir. Y sí, a veces el exceso de información confunde un poco. Uh-huh. Pero no, es un mito. Hay mucha gente de la carrera que escribe y escribe muy bien. Claro. Bueno, me parece muy bien. Después de la tanda, ahora vamos a escuchar una canción más de Don Cornelio y La Zona, uno de los hits de Don Cornelio, que fue Ella Vendrá, una canción que por la que se hizo muy conocida esta banda, que después derivó en su líder Palo Pandolfo, después creó otras bandas más también muy conocidas, ustedes ya deben saber a qué me estoy refiriendo. Pero bueno, este fue el hit de Don Cornelio y La Zona, con el que se hicieron más conocidos, se llama Ella Vendrá. Y después de la tanda, Matilde Méndez va a estar leyendo acá algunos de sus textos, seguramente ese poema con el que ganó el concurso binacional de poesía que se hizo entre Bolivia y Argentina. Ella Vendrá, Don Cornelio y La Zona. La Molienda. Harina para el costal de la cultura.